turned to snow. All round the day was going down slow. Night like a river beginning to flow. I felt the beat of my mind go drifting into time passages. Yes, go falling in the fading light. Time passages. Time passages. Estamos en la carpeta, la energía del boquerón. Tenemos que solicitar. Voy a solicitarlo por acá. Para poquito, a ver. Voy a solicitar el permiso a la señora Elvira para difundir sus audios en Radio El Empalme. Está escuchando El Lilo desde España y todo el conglomerado Sucaca acá en el Uruguay. My line gets cast into these time passages. There's something back there that you left behind. Oh, time passages. Buy me a ticket on the last train. You play. En serio, dejaron el partido y empezaron a escuchar El Empalme Rock. Claro, Uruguay está clasificado, ese es el problema. Bueno, no es un problema, es un hito. Checamos la emisión al aire. Claro, Uruguay está clasificado, ese es el problema. Bueno, no es un problema, es un hito. Buy me a ticket on the last train home tonight. Dice Jorge, ¿qué es tu día? Bueno, acá estoy muy cerca, anduve anduve con problemas con el celular un lote de días, que tuve que ir hoy a Antela a meterme en la cabina ahí para que me ayudaran a... Me entraron unos virus ahí, ¡pach! Ni mensaje podía hacer, ¿no? Iniciaba el mensaje y se me iba para la mierda, todo me aparecían propaganda, reclame y esto y lo otro. Y hoy no aguanté y fui a Ansel, ahora es tarde, y bueno, lo pude arreglar y me metí en la cabina ahí con la operadora y me hizo meter dedo, pero como novio nuevo, ¿no? Barbaridad. Como 10 minutos metiendo dedo y borrando esto y borrando lo otro y borrando aquello, barbaridad. Pero bueno, quedó, che, bueno, ahora estamos en contacto de vuelta, dale. Empalme FM. Solicitar el permiso a la señora Elvira para difundir sus audios en Radio Empalme. Está escuchando el vino desde España. On a morning from a bogart movie, in a country where they turn back time, you go strolling through the crowd like Pete DeLauro contemplating a crime. She comes out of... Hola, buenazo, yo. Vamos arriba, vamos con todo. Un abrazo desde el Taco acá. In the rain. Don't bother asking for explanation. Está escuchando el Tigre Cesariz desde el centro de Tacuarembó. Este viernes lo vamos a escuchar a él. Viernes, sábado y domingo. She doesn't give you time for questions as she locks up your arms and you follow to your... Of which direction completely disappears. By the blue tiled walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life. En este momento, Jorge, vamos a coordinar y voy a hacer que una sevillana te cuente un poco la historia de acá. Buenazo, vamos arriba. Acá. Estuve mirando, muchas gracias, Jorge, por el material que voy a compartir ahí. Sí que hay una fuerte energía telúrica, geotérmica. With the greatest intentions I've been to see, I was there in the dark and I saw you.

Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. For real, Donna Summer. Hola, buenas tardes, ¿qué haces, hermano? ¿Cómo andás? Bueno, por fin, después de 40 años, más de 40 años, que tantas veces comenté, tantas veces propuse, hasta gratis proponía de hacer una fiesta en Guichón, en algún lugar para el pueblo, para los pocos viejos que vamos quedando con música de aquellos tiempos. Nunca nadie me dio bola en Guichón, nadie, porque propuse de toda forma y nadie le importó nada. Empalme FM. Dale al gurú ahí de parte de acá de Cabrera Saris, si es rock and roll o otra música. Tío, qué bueno. Salúdenlo de mi parte. Todo el grupo, un feliz cumpleaños para ese viejo, que deje de caduquear. Ok, veremos qué pasa esta noche. Usted sabe que un DJ hace lo que quiere, ¿no? Un DJ, como decíamos antes, hace lo que tenga ganas de hacer. Armado, usted sabe que un DJ hace lo que quiere, ¿no? Un DJ que, como decíamos antes, hace lo que tenga ganas de hacer. Imperdible segunda parte del Empalme Rock, Sariz. En la calle, también me habló del día 24. Dice el negro Raúl que se ha corrompido mucho la música. Hacer un llamamiento desde Radio Le Palme a apoyarlo masivamente, che. Bueno, estimado, usted sabe que un DJ hace lo que quiere, ¿no? Un DJ que, como decíamos antes, hace lo que tenga ganas de hacer. En Empalme FM. en Palme FM. Seguimos con el tema de la rodilla, achicando, haciendo jugadas. En Palme FM. Must go, must go, must go this. hicimos, ¿no? Usted mandó a limpiar la estación de trenes y la limpiaron. No sé si le habrán dado el plato de comida y habrán bañado a la gente. Pero bueno, algo es algo. Nosotros ponemos nuestro granito de arena. Que el gobierno haga el resto del esfuerzo, ¿no? Pero ideas no le han faltado. Le hemos tirado un lote de idiota. Si Dios quiere la Virgen María. Ojalá que le abriguen a la gente, que no se les muera. Salió sol precioso, es linda esta canción, sin viento. Y vi ahí de pasada en la televisión que va a ser medio así, 11, 12 grados la máxima, una belleza. Y no va a haber mucho frío. Sí, yo lo. Era tan normal la vida, cuando era normal. Que ahora hablar de las cosas normales llama la atención, pero el hombre este veterano que habla. Como dijo el señor Barrio Nuevo, si nos dejamos de robar 2 años, vamos a andar bien. Está fresco. Hay un poco de viento, está medio nublado, pero todavía pasable. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Casa Tribu reportando desde Concepción del Uruguay. like you ought to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Gunn? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. When I was small and Christmas trees were tall, we used to love while others used to play. Buen día, Yuyo, ¿cómo anda? Acá estamos en la ciudad de Salto. Sí, tremenda helada. Frío, frío. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Una negociación política que se sostiene sobre mitos. Y han pasado 200 años y nosotros seguimos sosteniéndonos sobre mitos. Oh, hay en este mundo que exista. ¿Qué hace? Y yo, al menos, yo no soy algo. Pero me he convencido de que no había nada en el mundo. Ni cielo, ni tierra, ni espíritus, ni cuerpos. Entonces no estoy convencido de que yo tampoco existo. Da igual. Si de hecho estoy convencido de algo, o si solamente estoy pensando algo, entonces soy, indudablemente. I saw you there, just standing there, and I thought I was only dreaming, yeah. I kissed you then, then once again. Oyentes de la noche. Habla el ingeniero Modo Pescador Urbide. Atención, que comen los uruguayos pudientes. Cordero asado con cuero. El asado con cuero es un método de cocción de la carne, característico de la tradición gaucha, y privativo para los pobres. Es un plato típico de la región rioplatense, en el que se asa carne vacuna u ovina con el cuero. La cocción se puede realizar en una parrilla o en un pincho o espiedo al aire libre. En el caso de la carne vacuna existen dos variantes, una con pelo y otra con el cuero pero sin el pelo. Habitualmente en este tipo de preparación se utilizan animales jóvenes. Menos en las carnicerías del interior donde te venden cualquier guasca. La cocción lleva varias horas con brasa a fuego lento, de manera de que el cuero no se queme. La finalidad de asar con el cuero es para que la carne no se seque con el calor y aportar sabor al plato.